esta favorilla, salga bien o mal, ha ocurrido ahora por casualidad. En un amplio prado donde pastaban los ganados, un pastorcillo, mientras vigilaba sus rebaños, tocaba la flauta para hacer más cortas las horas que le separaban del almuerzo, alternando sus gorgoritos flautinescos con otros tan afinados como aquellos que salían de su garganta. Y fuese el pastorcillo a calmar su apetito, dejando olvidada entre unas matas la flauta que tanto le divertía. Y sucedió que un borriquillo que por allí zascandileaba, mientras comía la hierba del prado, vio la flauta. ¡Caramoles! ¿Qué será esto? Esto es con lo que estaba tocando el pastorcillo. ¿Cómo se las apañaría para hacerlo sonar? Bueno, si yo consiguiese hacerlo, sería el mejor músico del mundo de los burros. Me parece que es que soplo demasiado flojo. Ahora verás. ¡Oh! ¡Y ya sé tocar! ¡Qué burro más listo que soy! Repetiré y me saldrá mejor. ¡Magnífico! ¡Maravilloso! Pero qué burro más burrote que soy. ¡Qué bien sé tocar! ¿Y todavía habrá burros por ahí que digan que es mala la música esnal? Y se fue el burro convencido de que era el mejor músico de todos los tiempos, que aquello no tenía secretos para él. ¡Pobre fatuo! Sin reglas de arte, borricos habrá que una vez acierten por casualidad.